89.3. Radio Panamericana. Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Con 35 minutos en la República Argentina. Y bueno, la pandemia, la cuarentena ha tenido sus consecuencias y la hemos ido detallando a lo largo de estos meses. Hubo de toda clase las consecuencias, ¿no? Económicas, laborales, sanitarias, institucionales, educativas. Pero entre las consecuencias más fatales ha sido, además de las que sabemos en términos de víctimas sanitarias, ha sido en términos laborales y particularmente en la provincia de Córdoba lo que tiene que ver con el transporte público. Choferes del transporte público abandonados a su suerte. El transporte interurbano de la provincia de Córdoba lleva casi 3 meses y medio sin funcionar. En la ciudad capital, la UTA ha declarado el paro y lleva más de 10 días también paralizado, una situación que pareciera no querer resolverse y que hemos tratado de desentramar de diferentes maneras. Hemos hablado con Claudio Luna de AUITA, quien nos decía que las negociaciones no avanzaron en nada a lo largo de los meses. Hablamos también con el secretario general de la CGT, José Pien, que nos decía que todo esto tenía que ver con una estrategia del gobierno provincial para evitar la circulación de gente a través del transporte público de pasajeros. Nada más alejado de la realidad, no es razón para que los trabajadores choferes del transporte dejen de cobrar su digno salario. Una situación de abandono impensada y totalmente injusta. Y bueno, para desentramar un poco esta situación y en sintonía con un artículo publicado en el día de hoy, estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Cafure, abogado laboralista, especialista en temas gremiales, sindicales, y que ha puesto sobre el tapete este tema y esta discusión. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bien, estimado, el tema del transporte, ¿no? Hemos tratado de darle vuelta, lo hemos analizado de una manera, de otra, y de todas formas siempre llegamos a la misma conclusión de que tenemos choferes, trabajadores del transporte absolutamente abandonados a su suerte. Así es, así es. Es de público conocimiento que desde el mes de marzo, desde que se declaró la cuarentena obligatoria, el transporte público ha sido uno de los sectores que más ha sido golpeado claramente por esta decisión. Yo entiendo que ha sido una buena decisión en principio tomada por el gobierno nacional frente a esta llegada del coronavirus a la República Argentina y en el medio de una pandemia mundial que ha curado la vida en muchísimos países de miles de personas. Pero esta estrategia no puede permanecer de forma indefinida o indeterminada. Por lo menos los ciudadanos desconocemos cuál es el plan que tiene el gobierno nacional para articular con las provincias y los municipios de salida progresiva de esta cuarentena obligatoria, que realmente, si bien tiene algunos aristas positivas en cuestiones sanitarias, económicamente está destruyendo obviamente la economía del país. Y como le decía anteriormente, hay actividades puntuales como el transporte público, lo vemos con los colectivos, lo vemos con el sector de los taxis, que ha perdido 1000 fuentes de trabajo en Córdoba, solamente en Córdoba capital, el sector de los remises, que realmente está atravesando una situación crítica, una situación muy, pero muy grave. En una opinión muy personal, veo que hay una asistencia muy desigual por parte del Estado frente a este contexto de pandemia mundial que afecta a la Argentina, en donde la ayuda, según mi opinión personal, no llega de forma igual a los sectores o a los distintos sectores de la ciudadanía que hoy por hoy están necesitando algún tipo de auxilio. Y hablo puntualmente, por ejemplo, del transporte público de pasajeros, de los taxis y los remises. ¿Cómo puede ser que el Estado no tome ningún tipo de decisión o no brinde algún tipo de respuesta o de paliativo, por lo menos temporario, hasta que esta cuarentena sea levantada, para que los trabajadores de los colectivos, para que los trabajadores de los taxis, para que los trabajadores de los remises, y cuando hablo de trabajadores hablo de hombres y mujeres, ¿cierto? Puedan superar esta etapa tan difícil, en la cual prácticamente no están teniendo en muchos casos el pan garantizado en la mesa todos los días para la familia. Esto realmente es inaudito, insólito y gravísimo. Es muy, pero muy grave. Hay una situación realmente extrema. Yo lo hablo con algunos compañeros de algunos sindicatos, sobre todo de algunos gremios como el de los taxis, el de los remises, y la situación realmente es gravísima. Gravísima a nivel económico, gravísima a nivel laboral, gravísima a nivel familiar, y no hay respuestas. Yo te comento y le comento a todos los oyentes de la radio que desde el sindicato de peones de taxi se han hecho presentaciones tanto al municipio de Córdoba, a la provincia y al Ministerio de Trabajo de la Nación, solicitando algún tipo de ayuda o asistencia desde el Estado. Realmente porque es gravísimo todo lo que está sucediendo a nivel sanitario, pero lo que está padeciendo este sector realmente es muy preocupante y necesita respuestas urgentes. El gremio no ha tenido respuesta de ninguna de estas autoridades, ni del municipio, ni de la provincia, ni de la nación a través del Ministerio de Trabajo. A pesar de que estas presentaciones se han hecho ya hace un tiempo más que prudencial, entonces vemos que no hay respuesta para los peones de taxi en Córdoba, vemos que no hay respuesta para los trabajadores de los remises también, que están prácticamente en situación de igualdad con los taxis. Vemos que no hay respuesta para lo que es el transporte de los colectivos, el conflicto que tiene hoy por hoy también la UTA, y tampoco hay respuesta para el servicio que brindan los transportes interurbanos. Si bien nosotros entendemos que hay una cuestión sanitaria, también hay que entender que acá hay fuentes de trabajo, hay trabajadores que hoy por hoy no tienen ingresos y hoy por hoy no se está garantizando el alimento en la mesa de muchos ciudadanos cordobeses y argentinos. ¿Qué pasa, doctor, con las medidas de fuerza? ¿Acaso las medidas que puedan llevar adelante los sindicatos se han vuelto impotentes? ¿No hay posibilidad de ejercer presión en ningún sector del Estado público ni de los empresarios? ¿Por qué razón, uno se pregunta, las medidas de fuerza, los reclamos, no surgen efecto en este caso? Bueno, eso tiene que ser, creo, debate interno de, obviamente, de todas las organizaciones sindicales. Yo tengo una visión bastante particular con relación al tema del sindicalismo, de lo que ha venido pasando en estos últimos años. Y es, por un lado, muchas organizaciones sindicales se han encolumnado detrás de distintos signos políticos partidarios, detrás del peronismo, detrás de la izquierda, detrás del radicalismo, detrás de otros espacios políticos partidarios, y esto ha condicionado muchas veces llevar adelante planes de luchas. Y no hablo por la gran mayoría de los sindicatos, pero hay números importantes de gremios que lamentablemente han hecho esto y han hecho más política partidaria más adentro del sindicato que política sindical, en primer lugar. Y en segundo lugar, se nota realmente un altísimo grado de falta de solidaridad de los sindicatos en la provincia de Córdoba. En Buenos Aires, uno por ahí que tiene también comunicación y línea directa con compañeros de otras organizaciones sindicales, esta situación no es así. Los gremios en Buenos Aires son más unidos. Los gremios en Buenos Aires, cuando hay algún conflicto, de alguna actividad, los gremios salen en solidaridad a acompañar y a ver la forma de solidarizarse con las otras organizaciones gremiales hermanas. Mire, acá hablamos de la falta de respuesta que han tenido gremios como Peones de Taxi de Córdoba y quizás también la UTA y otros gremios de transporte público por parte de la política. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿usted ha visto alguna organización sindical de Córdoba solidarizarse en acciones concretas con los peones de taxi, solidarizarse con acciones concretas con los compañeros de UTA, solidarizarse con acciones concretas con los compañeros del sector de los remises? Yo no. No hay registro de eso. No, claramente no. Esto es realmente, tiene que ser un llamado a la reflexión para todos los gremios. En realidad hay algunas actividades que hoy por hoy no están padeciendo la crítica situación que atraviesa el transporte público en Córdoba, pero no significa que en algún momento no tengan conflictos o no tengan alguna situación también difícil por la cual tengan que atravesar y por la cual necesiten también en algún momento el acompañamiento y la solidaridad de otras organizaciones sindicales. Acá no se salva ningún gremio solo, lo hemos hablado en otras entrevistas anteriores. El movimiento obrero de Córdoba es como que hubiera aprendido muy poco de las enseñanzas que dejaron dirigentes como Agustín Tosco, a quien yo reivindico hoy en el Día de los Trabajadores de la Electricidad como máximo referente del sindicato Luz y Fuerza, y también a otros dirigentes sindicales, como el caso de Atilio López, René Salamanca, que también hemos planteado en otras oportunidades. Han sido dirigentes sindicales que han venido o han tenido inclinación política partidaria por distintos espacios políticos, y sin embargo, a la hora de defender los derechos de los trabajadores, se han unificado y se han unido y han sido solidarios entre ellos. Entonces, esa enseñanza que no han dejado estos dirigentes, tenemos que empezar a ponerlas en práctica, dejar de hacer menos política partidaria dentro de los sindicatos y empezar a hacer mucha más política sindical, y sobre todo ser humildes y solidarios, porque es lo único que nos va a permitir salir adelante. Es decir que en estos términos el problema es mucho más profundo de lo que uno se imagina. El individualismo que ha calado profundamente en la clase trabajadora, donde hemos perdido conciencia de clase, porque si uno analiza la falta de solidaridad debería entender también de que no nos estamos viendo como compañeros trabajadores, compañeras a lo largo de la provincia, y entonces estamos hablando de un problema tal vez más profundo, ¿no?, que venimos arrastrando hace mucho tiempo, en el que la falta de conciencia de clase, en la que la falta de compromiso y solidaridad empieza hoy a mostrar su peor cara. Bueno, yo creo que la pandemia del coronavirus nos ha servido a todos los argentinos para conocer cuáles han sido todas nuestras fortalezas, cuáles han sido nuestras debilidades y cuáles han sido nuestras miserias. Y eso lo hablo por todos, ¿no es cierto? Acá no hay diferencia. Lo que sí, claramente, esto ha dejado expuesto es que, por ejemplo, en cuanto a la política, ha habido realmente un desinterés y una desaprensión absoluta por lo que está pasando hoy por hoy y se sigue viendo por los trabajadores y las trabajadoras del transporte público en Córdoba y en el resto del país. La gente del gremio PN Taxi me comenta hace unos días atrás que ellos han estado en comunicación con otros sindicatos de PN Taxi de distintas provincias argentinas y están todos atravesando esta misma situación de pérdida de fuentes de trabajo, de falta de ingresos, de falta de alimentos en la mesa, y realmente es una situación gravísima y media extrema. Muchas veces por ahí tiene la sensación de que los políticos están muy alejados de la realidad de los ciudadanos, y por ahí hay que sentarse en el lugar de ese trabajador, en donde hoy por hoy no tienen un peso para poder comprar a lo mejor un kilo de pan, cuando muchas veces los funcionarios públicos y los políticos tienen garantizados con su salario y sueldo. Entonces, por ahí esas situaciones realmente en algún momento tienen que generar algún tipo de cambio. Yo entiendo de que en la gestión todos tienen posibilidades de equivocarse, porque solamente quien hace se equivoca, pero cuando uno se equivoca tiene que rápidamente cambiar el rumbo y tomar decisiones para enmendar ese error. Bueno, yo quiero pensar de que hay equivocaciones por parte de la política en relación a lo que se está haciendo con el tema del transporte público, pero ya ha pasado un tiempo más que prudencial para que tanto los gobiernos municipales, provinciales y sobre todo el gobierno nacional tomen algún tipo de medida concreta para asistir al transporte público en toda la República Argentina y en Córdoba puntualmente, que es el caso que a mí me interesaría, para asistir a todos estos sectores de trabajadores en donde, te decía anteriormente, se ha visto afectado la actividad producto de la cuarentena. No hay hasta el día de hoy, por lo menos transmitido desde la autoridad del gobierno nacional, un programa de salida gradual de esta cuarentena. No sabemos hasta cuándo se va a extender, porque se va extendiendo con distintas modalidades o de aislamiento o de distanciamiento, pero obviamente la actividad del transporte público se está viendo claramente resentida. Bueno, y muchas veces preocupan de algunas declaraciones, por ejemplo, las fines de la semana pasada, donde se planteaba reducir salarios a los trabajadores de los colectivos a cambio de mantener las fuentes de trabajo. Realmente esas tipo de declaraciones son, yo creo que restan, no suman. Creo que en este momento hay que tratar de buscar asistir a estos sectores de alguna forma, Creo que la ESTO tiene posibilidades, creo que la ESTO tiene que repartir mucho mejor la asistencia y la ayuda para que no llegue la ayuda en sumas o en valores o en cantidades realmente muy importantes para algunos y haya otros sectores que realmente hoy por hoy no tengan una sola ayuda del gobierno nacional, como pasa con taxis, colectivos y remises en Córdoba. ¿Qué pasa, estimado, con las centrales obreras? Porque esto ya lo hemos conversado, acá mismo hemos conversado con José Pien, dice que estuvo acompañando el proceso de los choferes del transporte interurbano, pero me parece que son momentos donde tienen que mostrarse las centrales obreras como factor de unidad y también de desequilibrio en un momento donde está totalmente estancada la negociación, el reclamo, y hace falta un poco más de fuerza. Mire, yo creo que todas las iniciativas que puedan tener las centrales obreras son positivas, pero creo que hoy por hoy, en el contexto que se está padeciendo de pandemia y de cuarentena, y sobre todo con el contexto económico, social y laboral que hay en Córdoba, deberían analizarse otro tipo de acciones por parte de las centrales obreras. Y yo creo que una primera acción con carácter de urgencia que se debería tomar es presentarse las cabezas de todas las centrales obreras de los sindicatos acá de la provincia de Córdoba en las tres organizaciones sindicales, por lo menos en UTA, en el sindicato de peones de taxi, en el sindicato de los remiseros de Córdoba, y preguntarle a los compañeros en qué pueden colaborar y en qué pueden estar a disposición para ayudarlos, porque creo que esa es la solidaridad en una primera etapa que tienen que poner sobre la mesa cualquier central obrera provincial. Acercarse a las autoridades del central de obrera a cada uno de estos sindicatos y decirle, compañeros, y esto es una opinión personal, yo no digo que lo tengan que hacer claramente, ¿no es cierto? Yo creo que lo que por ahí a lo mejor hasta uno piense que podría llegar a hacerse, acercarse o comunicarse con los secretarios generales de estos sindicatos y ver en qué estas centrales obreras pueden colaborar y en qué pueden ayudar a estos gremios que hoy por hoy están pasando realmente muy, pero muy mal. Yo le decía hace un rato que, por ejemplo, en lo que es la actividad de los taxis, el secretario general de gremio me comentaba que en este periodo de cuarentena se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo. Es gravísimo. ¿A dónde va a alimentarse esa gente? ¿A dónde va a comer? ¿A dónde le va a garantizar el plato de comida? Realmente es gravísimo lo que está pasando en el transporte público de Córdoba. Y lamentablemente también hay que decir que algunos vivos, y esto yo lo he estado viendo en algunas redes sociales, en donde, por ejemplo, ya están obviamente sacando provecho de esta situación de debilidad que está teniendo el transporte público de pasajeros, como algunas aplicaciones de transporte de personas que no han sido autorizadas por el municipio a llevar adelante este tipo de servicios. Esto ya ha pasado, exactamente, ya pasó el año pasado, durante la gestión, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, el intendente Ramón Mestre, en donde se declaró que esta aplicación había sido definida como una aplicación que era ilegal, porque no tenía ningún tipo de habilitación municipal. La aplicación, a pesar de lo que había manifestado y las declaraciones públicas que había hecho el intendente en aquella oportunidad, siguió funcionando. El municipio debió ir a la justicia para pedir que la justicia ordenara una medida cautelar para que se suspendiera esta aplicación en Córdoba. Hubo un pronunciamiento judicial y esta aplicación siguió funcionando. Realmente lo que está pasando con estas plataformas en todo el país, no solamente en Córdoba, es que consideran que están por encima del Estado municipal, encima que consideran que están por encima de las leyes y consideran que están por encima de la justicia. Entonces creo que también se debería avanzar desde los consejos deliberantes en tratar proyectos para prohibir este tipo de aplicaciones que generan competencia desleal, que no pagan ningún tipo de impuestos, que realmente están aprovechándose de una situación de debilidad del sector del transporte público, que están fuera de la ley, que tienen juicio incluso de la AFIP por evasión tributaria, y que realmente constituyen una enorme situación de inseguridad para todos los ciudadanos que contratan este tipo de plataformas. Porque, a ver, quien contrata este tipo de servicios desconoce quién es el chofer que los lleva, desconoce si el vehículo tiene seguro, desconoce que si en el caso de que este pasajero tenga algún tipo de accidente y tenga algún tipo de lesiones, ¿quién va a responder? ¿La empresa, esta plataforma extranjera que nadie conoce ni quién es el dueño, o va a responder un simple monotributista? ¿Qué pasaría en el caso de un hecho fatal? ¿Responde esta plataforma o directamente se va a hacer una presentación ante la Municipalidad de Córdoba por haber consentido que esta autoridad, este tipo de plataformas estén funcionando a pesar de que hay conocimiento público de que están funcionando y no se está haciendo absolutamente nada al respecto? Bueno, nosotros hemos presentado el año pasado y yo le he girado un proyecto a varios consejos deliberantes acá de Córdoba. Vamos a tratar de acercarlo también al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, como lo hemos hecho con otros consejos deliberantes del interior provincial, para prohibir el funcionamiento de esta aplicación hasta que el Congreso de la Nación saque o promueva la sanción de una ley que regule específicamente el funcionamiento de las plataformas digitales en la República Argentina. Hoy por hoy no hay un marco legal y estas aplicaciones están viniendo y hacen a su antojo lo que quieren en el país, perjudicando el transporte público en primer lugar, obviamente generando este tipo de competencia desleal de la cual yo les comentaba recién anteriormente, evadiendo impuestos, evadiendo tributos y generando formas de flexibilización laboral, contratando personas obviamente a través de monotributo y sin ningún tipo de derecho laboral que hoy por hoy sí nos garantiza el marco legal en la República Argentina. Y bueno, y en algún momento tendrán que responder quienes deban responder por toda esta situación, por los daños y perjuicios ocasionados a los trabajadores del transporte, a tantas personas que no están pudiendo circular por la provincia, más allá de la cuarentena, más allá de las medidas sanitarias. Alguien va a tener que responder por esto porque el daño económico que están causando es muy grande. Bueno, yo vuelvo a insistir, yo... Con relación a la cuestión sanitaria, yo respeto, hay que omitir de especialistas que están brindando, creo que las indicaciones que ellos entienden que son las adecuadas para este tipo de situación sanitaria. Ahora, en cuanto a la cuestión laboral, en cuanto a la cuestión económica, es el Estado el que le tiene que dar respuesta hoy por hoy al sector del transporte público, por lo menos hasta que la cuarentena sea levantada o hasta que se empiece a normalizar de alguna forma la actividad, y obviamente que vuelva a haber pasajeros en los colectivos, pasajeros en los taxis, pasajeros en los remises, y que estas actividades vuelvan a recuperar de alguna forma algún grado de normalidad. Recordemos que, por ejemplo, los trabajadores del transporte urbano de pasajeros tienen un sueldo, tienen un salario, pero los trabajadores del sector de los taxis, de los remises, y hablo de los choferes o de los peones, ellos tienen su salario a través de lo que recaudan diariamente. Si ellos no tienen pasajeros, no hay recaudación, y no hay recaudación, no tienen salario, y si no tienen salario, no tienen cómo afrontar sus obligaciones de pago de alquileres, de pago del servicio, de pago de la prepaga, de pago del colegio de los chicos, y sobre todo de garantizar el plato de comida a la familia todos los días. Doctor Carlos Cafures, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, Juan. Hasta luego, que tenga buen día. Hablábamos con Carlos Cafure, abogado laboralista, refiriéndonos a la lamentable situación de los trabajadores del transporte, ya sean peones de taxi, de remises, como también choferes del transporte interurbano y también del servicio urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba, totalmente paralizado.